decir a un hijo que nació porque una noche hicimos el amor. Decimos otras cosas. Es difícil decir a un hijo que la muerte nos da la mano, camina a nuestro lado. Decimos otras cosas. Es difícil decir a un hijo que para comer cada día matamos, decimos otras cosas. Es difícil decir la verdad, preferimos vivir engañados, preferimos decir otras cosas. La verdad no es verdad, y la mentira está en el tiro, y no decir.